Acabamos de escuchar la maravillosa Danza del Fuego del gran compositor gaditano Manuel de Falla, que ayer, día 23, pues cumplió, era el aniversario de su 135 años de su nacimiento, y desde aquí pues queremos rendirle nuestro pequeño homenaje y recordarle como el gran y universal compositor que fue y que descansa aquí en nuestra cripta de la Catedral de Cádiz. Pues desde Cádiz, muy buenas noches a todos. Empezamos este nuevo programa que, le comentamos desde ya, hemos estado trabajando y haciendo casi milagro por poner en marcha nuevamente la página. Espero que me podáis estar escuchando, que no nos llevemos otro chasco como en semanas anteriores, y si la cosa va mal, crucemos los dedos, pues siempre nos quedará poner la grabación en nuestros muros de las redes para que todos podáis seguir como cada semana este rinconcito del alma. Y precisamente, pues, un rinconcito en el corazón y en el alma es el que nos guarda nuestro querido amigo Agustín Vázquez, que nos trae ese lindo tema. También escucharemos a Roddy Sousa en Quiero, y a nuestros queridos amigos también chilenos, Los Ángeles Negros, que nos trae este lindo tema. ¿Cómo quisiera decirte, Nano, que te recordamos desde aquí, desde España? Os mandamos un fuerte abrazo para ti, para todo el grupo, para los chilenos, y un abrazo muy fuerte también para nuestro querido Roddy y Agustín Vázquez. Cuando se oculte el sol, te irás, te llevará el avión, y yo me quedo aquí con la nostalgia y el dolor. Que pronto llega el fin, me cuesta tanto estar sin ti. Queda el recuerdo de un verano tan feliz. Yo que llegué a pensar será una historia más fugaz, y estoy envuelto en tu perfume, en tu mirar. Sin tu sonrisa, tus caricias, ya no sé cómo podré vivir si no estás junto a mí. Guárdame un rinconcito en tu corazón, llévame en tu equipaje lleno de amor. Guárdame un rinconcito en tu corazón, déjame estar presente en tu habitación, tú y yo. Te quiero, adiós. Tú que decías no me dejes, por favor. Me acostumbraba a estar contigo, a tu calor. Ahora te digo, te prometo que los dos iremos juntos por la vida, fiel amor. Guárdame un rinconcito en tu corazón, llévame en tu equipaje lleno de amor. Guárdame un rinconcito en tu corazón,

sentir en el aire ese algo que dejas, que embruja mi cuerpo cuando te alejas. Me tiemblan las manos por miedo a que veas que muero por ti. Has volcado mi universo y con un solo beso has parado mi tiempo. Canta por dentro un corazón que late muy lento cuando estoy sin ti. Creo que empiezo a notarlo, acaricias mis labios, calmas mi sed. Apaga la luz que te ve. Ya saben que este programa, pues también tenemos muy un buen número de poemas cada semana. Estamos muy a favor de la poesía, de suavizar el lenguaje, nuestra mente, de poder hacer bonito las palabras diaria y corriente, y eso lo consigue sin duda la poesía. Vamos ahora pues con dos bonitos temas de Antonio Gala, este cordobés, que nos trae Hoy vuelvo a la ciudad enamorada y A mí me daban agua, que nos la canta la gran voz de Clara Montes, recordando al cordobés estupendo escritor, maravilloso poeta, Antonio Gala. Hoy vuelvo a la ciudad enamorada, donde un día los dioses me envidiaron.

pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto. Nada de esto fue un error. Fallar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quién te mira y quién se entrega. Nada, nada de esto. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Después de escuchar a Coti con este Nada fue un error, pues nos vamos ahora con dos estupendos amigos, uno valenciano, otro canario, nuestro querido poeta José Aznar nos trae una de sus creaciones hermosísima, Con tu amor, y el canario Antonio Cejudo pues nos trae hoy una canción lindísima, lindísima, que Elvis Presley pues hizo muy popular. Él hace una versión preciosa y se titula nada más y nada menos No More. Así que te escuchamos, José, maravillosamente como siempre, con ese arte que tienes recitando, cantando, escribiendo, tocando tus instrumentos, Con tu amor y Antonio Cejudo, No More. Un abrazo para los dos desde Cali y gracias por hacernos compartir estos lindos momentos musicales y poéticos. Hoy del mundo yo me río con tu amor, con tu cariño. En mi vida cantaré feliz como un sueño hecho realidad. Sueño siempre estar contigo y afrontar nuestro destino con valor, con el amor que yo siempre podré demostrarte a ti. Siento tu vida en mis manos y en cada beso y abrazo, más que amores como fuego eterno. Y en cada instante que pasa, se inclina más la balanza en compromiso, siempre y de por vida. Si es que eres todo mi mundo y mi casa, solo tú. Si es que eres mi fiel amante y mis sueños, solo tú. Si hoy yo del mundo me río por un amor de verdad, ¿qué más me da? ¿Qué más me da? Avui del món jo em ric amb el teu amor, amb el teu afecte. En la meua vida cantaré feliç con un somni fet realitat. Somie sempre estar amb tu i afrontar el nostre destí amb valor i amb l'amor que jo sempre et podré demostrar. Sento la teua vida a les meues mans i en cada bes i abraçada més que amor és com foc etern. I en cada instant que passa s'inclina més la balança en compromís, sempre i de per vida. Si és que eres tot el meu món i la meua casa, només tu. Si és que eres la meua fidel amant i els meus somnis, només tu. Si avui jo del món em ric per un amor de veritat, què més em dona? Què més em dona? Què més em dona? Yeah. del mar que nos salpica, no sabemos si viene o va. La mañana teje su manto que la noche destejerá. Al corazón nunca le importa quién se fue, sino quién vendrá. Tú eres mi vida. Todo empieza una vez más. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Cuando llegaste estaba escrito sobre tus ojos el final. Hoy he olvidado ya tus ojos y tengo ganas de llorar. La mañana teje su manto que la noche destejerá. Al corazón nunca le importa quién se fue, sino quién vendrá. Tú eres mi vida. Te ha importado. Querer es muy complicado. No es quedarse a un lado, es dejarse la vida tras de cada esquina, es dar sin nada a cambio. Me niego a vivir esclava de mis heridas. Me dejo llevar, tus ojos fueron mi guía. Eres tú y lo que se ha vuelto mi vida. Y aunque estás cerca de mí, me siento sola y vacía. Dime qué haces con mis días. Miénteme, ¿cómo hiciste la primera vez? Que por más que lo intento, no te creo. Con el miedo de encontrarte entre los brazos de otra amante, ayúdame a olvidarte. Que por más que me duela, te darán lo que quieras. Me niego a vivir esclava de mis heridas. Me dejo llevar, tus ojos fueron mi guía. Que mi locura eres tú y lo que se ha vuelto mi vida. Y aunque estás cerca de mí, me siento sola y vacía. Dime qué haces con mis días. Hiciste la primera vez. después de haber escuchado nuevamente a Clara Montes y la maravillosa voz de Pasión Vega, pues nos vamos ahora a ese rinconcito canario que cada semana, ya saben, que tenemos ese huequito en este rinconcito de nuestra alma para dedicárselo pues a todos nuestros queridos amigos canarios. Vamos a recibir a los tres Aries, como siempre, con este tema precioso, Nuestro Amor, y una canción lindísima del gran grupo Los Faicane, Sombra del Nublo, un tema precioso, muy popular de allí, de sus islas. Y nuevamente vamos a felicitarlo, puesto que el próximo lunes 28 parte nuevamente hacia Eslovenia, pues para participar en unas jornadas culturales, pues donde tendrán varios conciertos y de alguna manera pues representando a España y particularmente a su tierra de Telde. Así que mucha suerte, felicidades nuevamente, Faicanes, y me alegro muchísimo de que no paráis y que vais pues cada día subiendo un peldañito durante todos estos 40 años que lleváis currándoselo, así que os lo merecéis muy, muy bien. Un saludo para todos, para Manolo Quevedo, para todo el grupo, para su director Antonio, y suerte en Eslovenia. Y también escucharemos pues a otro estupendo canario que tiene una voz maravillosa para recitar un rasoda estupendo, que nos dice esta vez que la vida es sueño. A veces quisiéramos que fuera así, pero como nos gusta soñar, pues nos lo imaginaremos un poquito. La vida es sueño, en la voz de Manolo Rodríguez. Así que primeramente los tres Aries, los Faicanes y Manolo Rodríguez. Nuestro amor, nuestro amor, como un rayo de luz se encendió y después de formar un idilio de amor se extinguió. Lloraré, llorarás, sin poder prescindir del ayer, que es una obsesión. Cargaremos la cruz del dolor de aquel recuerdo que dejara aquel beso que encendió nuestro amor. Nuestro amor, nuestro amor, como un rayo de luz se encendió y después un idilio de amor se extinguió. Lloraré, llorará, sin poder prescindir del ayer, es una obsesión. Cargaremos la cruz del dolor de aquel recuerdo que dejara aquel beso que encendió nuestro

que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa, ay cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en tus brazos dormí, ay cosita linda, mamá. Chiquita, qué lindo tu cuerpecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás, ay me recumbe pa' bailar. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa, ay cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en tus brazos dormí, ay cosita linda, mamá. Chiquita, qué lindo tu cuerpecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás, ay me recumbe pa' bailar. Cosita linda, mamá. Ay, me recumbe pa' bailar. La la la, la la la, la la la la la, la la la la la la la la, la la la la la la la. Ay, cosita linda, mamá. La la la, la la la, la la la la la, la la la la la la la la, la la la la la la la. Ay, cosita linda, mamá. Maravilloso, como siempre, Nat King Cole. Nos encanta recordarlo siempre, esa voz suya especial, ese acento maravilloso, esa sensibilidad que nos hace siempre pues llevar en este rinconcito del alma. Seguimos ahora con un poema de Machado, Recuerdo Infantil. Pero antes vamos como hablando de poesía, ya saben que durante el programa siempre procuramos poner unos cuantos poemas de distintos autores, pues de clásicos, de actuales, como es el caso de Jussé, y en este caso vamos a recordar a Machado, pero primero vamos a escuchar un bonito tema, El poeta enamorado, de ciencias naturales, que una vez más pues nos lo ha sugerido nuestro querido amigo Rubén Pérez. Muchas gracias, Rubén, un abrazo para ti desde aquí, desde Cádiz, para tu grupo Joaquín Meder, para su director, que desde aquí le mandamos un saludo, le decimos que estamos transmitiendo y emitiendo pues desde España, desde Cádiz concretamente. Un saludo para él, bienvenido a nuestro grupo de amigos en Facebook, que tenemos la suerte de tenerlo ya entre nosotros, y adelante con ese grupo estupendo. Y muchas gracias también pues por sugerirnos pues estas lindas canciones, Rubén. Así que recordando a Machado y con este poeta enamorado. We'll be right back.

cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz y si llama él le digas nunca que estoy, di que me he ido. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu vestida de mar. Después de recordar a la poetisa Alfonsina Storni en esta preciosa versión de Ainhoa Arteta, pues vamos ahora a recordar también a Freddie Mercury, que precisamente hoy, día 24, pues se cumple, creo que es 20 años de su fallecimiento. Él, bueno, era cantante de rock, pero bueno, dentro de esa música la verdad tenía una voz estupenda, una sensibilidad especial. Era la voz solista del grupo Queen y también estuvo, ya saben, cantando con Montserrat Caballé cuando los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y bueno, vamos a escucharlo en este Heaven, un poco pues haciéndole ese pequeño homenaje en el día que se cumple pues el aniversario de su fallecimiento. Y seguidamente pues escucharemos al gran Elvis Presley en este Surrender. This could be heaven. In these days of cool reflection, you come to me and everything seems alright. In these days of cold affections, you sit by me, everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one.

Dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. El aire la vela vela. El aire la está velando. Como saben los que nos han escuchado desde el principio, pues empezamos el programa con un tema de Manuel de Falla, puesto que ayer se cumplió 135 años del aniversario de su nacimiento, y también pues hemos querido terminar con otro tema de él, este gran canción del Fuego Fatuo, interpretada pues maravillosamente, como habéis podido comprobar, por la gran Rocío Jurado. Y bueno, pues como les digo, hemos llegado al final del programa. Espero y deseo que esta vez sí se haya escuchado bien. Si no, pues como dijimos al principio, pues ya lo grabaremos, lo pondremos en las redes sociales, y así pues no perderéis la ocasión de poder escucharlo. Y muchas gracias a todos, como siempre, por haber estado ahí, por acompañarnos, por estar con nosotros en este ratito amigable de buena música, de poeta, de poesía, de amigos, y les deseo pues que tengáis una estupenda semana. A los de aquí de España, que se abriguen bien, que hace mucho frío, les recordamos que estamos a 24 ya de noviembre, nos queda un mes justito para las Navidades, y bueno, pues empezamos ahora una época, bueno, de cambios, de fiesta, de tristeza, de nostalgia, de mucho frío, como les digo, pero que a veces, bueno, pues el calor de hogar, el calor de los amigos, nos hace pues estar más cobijado y más a gusto pues con la época en que estamos viviendo. Les dejamos pues con este paréntesis de Cádiz con Carlos Cano. Como les digo, que tengáis una estupenda semana. Muy buenas noches a todos y hasta siempre. Cádiz dormida sobre la arena, soñando en Cádiz, despierta en Grecia, su pensamiento la mar abierta y el horizonte la manera de vivir. Cádiz dorada, luz de Venecia, la caracola de la leyenda. Cuentan que Cádiz era sirena y un marinero entre sus redes la encontró. Diosa encendida, ninfa.